La linterna de Razón, progreso, modernización, democracia, libertad. Son palabras que parece han perdido todo significado y sin embargo siguen martillándonos con ellas en prensa, radio, tertulias. Y es que algunos de estos conceptos son bastante tramposos y depende de quién las utilice, puede legitimarse bajo el manto de estas palabras mágicas, sacralizadas, cuya sola pronunciación nos obliga a sentir con la cabeza en gesto de aprobación, pues lo contrario sería blasfemia. La libertad, no sé a qué te refieres, pero si la nombras tendré que decir que por supuesto estoy a favor. ¿Cómo no estar a favor de la razón, la modernización, el progreso? Grandes palabras que en ocasiones son eufemismos que esconden el libre movimiento de capitales, impunidad de élites financieras, explotación en el trabajo, incluso el imperialismo. Ah, le mots, las palabras, siempre las palabras. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. La Ilustración aparece en los manuales de historia como un momento cumbre del pensamiento, la ciencia y las artes, como un momento cumbre de la cultura occidental. Sus valores, progreso, razón, democracia, libertad, como valores universales y eternos, valores que Occidente se vio legitimado, con los que Occidente se vio legitimado a exportar e imponer al resto del globo. ¿Pero qué esconden algunos de estos conceptos? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué relación tienen con el desarrollo del capitalismo a escala global? ¿Qué relación tienen con el imperialismo? ¿Siguen siendo vigentes? Hoy vamos a hacer un repaso crítico a la Ilustración y a esos valores universales y eternos, como los propios ilustrados los definieron. Y aprovecharemos para hacer un pequeño repaso de lo que se gestó en ese siglo XVIII y cogió fuerza en el siglo siguiente. El ascenso de la burguesía y el Estado contemporáneo y su relación con el paso a la madurez del capitalismo, ese gran monstruo que se había ido gestando desde la Edad Media. Hoy toca un programa intenso, pero os reto a escucharlo. ¡Comenzamos! El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, en el que surge ese proceso intelectual mediante el cual el hombre sale de su ignorancia y alcanza la madurez, como diría Kant. Ya no más supersticiones, la Iglesia no podrá imponer sus dogmas y sus limitaciones a la hora de pensar. Las tradiciones serán puestas en duda, todo a través de la razón. La Ilustración heredera de la revolución científica del siglo anterior, que permitió por primera vez no tener que volver la vista a los griegos para pensar más allá del cristianismo, heredera de las revoluciones políticas y comerciales de Inglaterra y Países Bajos. El siglo XVIII es el siglo donde se empiezan a notar los primeros pasos de la revolución industrial, el siglo en el que la burguesía da un paso al frente en lo cultural y pretende darlo en lo político. Es el siglo en el que se gestan o se consolidan algunas de las verdades universales que configurarán los siglos venideros. En definitiva, estamos hablando de la primavera de Europa, la primavera de las ideas, la primavera de la razón, la primavera de las naciones. Tenemos con nosotros a Simón Royo Hernández, doctor en filosofía, autor de diversos artículos en revistas de filosofía, coautor de varios libros como El fin de la filosofía de la historia o Ética de las verdades, hoy homenaje a Gianni Vattimo. Simón, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la Ilustración y de algunos de los conceptos que cogieron fuerza en ese momento y de los cuales en buena parte somos herederos. Por empezar directos, ¿cuáles serían algunas de las ideas ilustradas más representativas o que más trascendencia han tenido? Bueno, la Ilustración tiene también una herencia, es la herencia racionalista, intelectualista. Viene desde la dicotomía platónica entre las sombras de la caverna y la luz de la salida de esa cárcel en tinieblas. La verdad es que la Ilustración pues ha querido ser pues una apuesta por la racionalidad y el progreso, que en su momento estuvo bien cuando surgió, pero después, pues como quizá veremos, ha tenido unos derroteros que no han sido los que se esperaba de ella. A lo largo del siglo XIX, los pensadores muestran una especie de optimismo, avances científico-técnicos continuados, superioridad militar europea frente al resto del mundo, una fe ciega en el progreso técnico, económico e incluso moral. Nietzsche es uno de los primeros que pone en cuestión todo esto. ¿Cuál es el posicionamiento de Nietzsche respecto a estas ideas universales de razón, progreso? ¿Cuál es la crítica que hace Nietzsche a todo este proceso? Sí, claro. Nietzsche es uno de los principales críticos de la Ilustración. Es, digamos, también, si la Ilustración se identifica con la modernidad, pues Nietzsche está a la base de lo que se ha venido a llamar la postmodernidad. Y la posmodernidad con Nietzsche ha criticado seriamente todo el proyecto ilustrado, ¿no? ¿Qué ha criticado Nietzsche más del proyecto ilustrado? Pues algo parecido a lo que hará también Sigmund Freud, que es considerar que la racionalidad no es lo principal y lo más poderoso del hombre. En Nietzsche se aprecia que hay una voluntad de poder que subyace a los actos humanos, que es más fuerte muchas veces que toda razonabilidad. Y en Freud pues tenemos el inconsciente, que aunque Freud apuesta por la vida consciente, pues manifiesta que hay que reconocer la fuerza de la inconsciencia y de la irracionalidad, ¿no? En ese sentido, su crítica viene a decir que quienes han gobernado al final la vida del desarrollo de Occidente no ha sido del todo esa racionalidad buena y santa que predicaba un Voltaire en la época de la Ilustración, con las críticas ya de Rousseau, sino que ha sido una racionalidad instrumental, como dirían Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, que estaba atravesada de esa razón instrumental, de motivaciones de voluntad de poder, de ansia de dominio, de sobre todo atravesadas también por la racionalidad instrumental del capital, ¿no? Una racionalidad carente de toda ética, que al no estar ligado lo verdadero con lo bueno, pues efectivamente un proceso económico puede ser racional, pero puede matar a muchísimas personas de hambre, ¿no? La idea de progreso es quizás también una de las que más profundamente se han quedado grabadas en nuestras mentes, especialmente relacionada con el progreso científico-técnico, pero también hablando de un progreso social y moral. El dogma de que nuestra vida es menos dura que la de nuestros abuelos, la sociedad es más tolerante que hace 50 años, somos menos racistas que hace 20, somos más conscientes de que hay que reciclar que hace 10, los médicos que nos tratan tienen mejores medios que hace 5 años, o que el último convenio que acabamos de firmar mejora nuestras condiciones laborales respecto a hace 2 años. ¿Es el progreso algo parecido a un dogma religioso, un dogma de fe? Sí, el progreso es una secularización de la escatología judeocristiana. La escatología es la doctrina teológica del tiempo histórico a través del cual se da el proceso de salvación, desde la caída hasta la salvación futura, la redención. Esto parece la idea de progreso simplemente una descascarillación de la idea teológica de proceso de la historia como proceso de salvación, fuera ya de del lenguaje teológico se mantiene la misma idea, ¿no? Que es que en el futuro nos salvaremos. Mientras tanto, sigue aconteciendo lo que es un acontecimiento de un sufrimiento interminable, porque, claro, la escatología y el progreso parece que surgen a cambio del sufrimiento de los seres humanos, ¿no? Y ahí está lo terrible del asunto, lo que se oculta dentro del relato, el metarrelato de la idea de progreso, que el progreso, el supuesto progreso avanza, pero avanza a unos costes humanos muy altos, que luego son pasados por alto. La crítica de los críticos de la Ilustración, los pensadores que han sido afines luego a la posmodernidad, pues han hecho un buen trabajo muchas veces señalando cuáles han sido los efectos perversos de la idea de progreso, por ejemplo, la exterminación de los indios en Norteamérica, la trata de esclavos, en el proceso industrial de la revolución industrial, pues todo el sometimiento de los trabajadores y de la industria de todo tipo. Ya más adelante, ahora en el mundo actual tecnocientífico, todavía está vigente la crítica que hizo Martin Heidegger en un texto titulado La época de la imagen del mundo, donde dice que algo así como lo que ya decía Rousseau, que el progreso técnico no conlleva un progreso humano real, no conlleva un progreso moral. El hombre no es mejor, simplemente tiene otras herramientas a su alcance. Y bueno, vemos que los proyectos urbanísticos que deberían perpetuar en pequeñas viviendas higiénicas al individuo como ser independiente, pues se convierten en algo que parece que más bien someten al hombre a su contrario, es decir, al poder total del capital. El individuo como ser independiente queda subsumido bajo el poder total del capital simplemente mediante estos proyectos urbanísticos que se traducen en hipotecas, deudocracia y desahucios. Esa especie de inevitabilidad del avance de la historia, esa sacada de la escatología judeocristiana, como nos has comentado, en buena parte hasta se suma el propio Marx, que en su momento valoraba como positivo la introducción, por ejemplo, del ferrocarril en la India, que aunque fuese bajo la dominación británica, pues lograría que la India pasase de la superstición a la razón y se rompiese inevitablemente el sistema de castas. Hasta el propio Marx, digamos, que partiría de esta idea de progreso. Claro. Marx tenía mucha fe en el progreso. Era uno de los creyentes del siglo XIX en la idea de progreso. Realmente estaba convencido de que el progreso industrial pues iba a solucionar muchos problemas de la humanidad, el desarrollo técnico-científico. Lo que no veía era sus efectos perversos, ¿no? Y consideraba en demasía sus efectos positivos. Es decir, cuando él ve la introducción del telégrafo y del ferrocarril en la India como algo que, y le cito más o menos literalmente, dice, acabaría con la horrenda superstición del sistema de castas, ¿no? Pues bien, la India tiene ferrocarril, tiene telégrafo, tiene televisión, es la llamada la democracia más populosa del planeta y, sin embargo, sigue teniendo el horrendo sistema de castas y la ideología religiosa del hinduismo. Con lo cual vemos que realmente el desarrollo científico-técnico sin más no acaba con las supersticiones, con la religión, con el esoterismo, con al revés. Quiero decir, hoy prolifera la New Age y pensamientos de esotéricos de toda índole, además de las religiones tradicionales, de una manera extendidísima, que convive muy bien con las modernas tecnologías. En ese sentido, Marx se equivocaba. En algunas cosas se equivocaba, pues en esta es una de ellas. Luego está también que el progreso, muchas veces la idea de progreso no es consciente, no ha sido consciente de los costes, como dije antes, y de las pérdidas que eso supone, ¿no? Entonces, digamos que hay también muchos pensadores que han hecho hincapié en cómo se han producido pérdidas que no son, no se ha perdido solo cosas negativas, lo que sería un avance, ¿no? Perder solo lo negativo, sino que se han perdido cosas positivas que sería necesario recuperar. Poco a los textos de algunos de los protagonistas de la Ilustración, el propio Voltaire en sus cartas inglesas dice que el comercio que ha enriquecido a los ciudadanos de Inglaterra ha contribuido a hacerlos libres y esta libertad a su vez ha dilatado el comercio, formándose así la grandeza del Estado. Estas palabras de Voltaire, entiendo, definen precisamente el ideal de una clase, ¿no? De la clase burguesa, y plantea quizás las cuatro ecuaciones que componen para la burguesía europea de la época el ciclo del progreso. Es comercio como factor de riqueza, riqueza como factor de libertad, la libertad favorece el comercio y el comercio favorece la grandeza del Estado. Esta sería quizás una de las visiones principales de progreso, quizás ocultas o no, es decir, el interés de la clase burguesa alrededor de esta idea de progreso. Sí, desde luego es la clase de algún modo beneficiada o la que veía cierto beneficio en esa apuesta, ¿no? La apuesta por la idea de progreso, por la Ilustración, venía de la clase burguesa, pero bueno, yo creo que esta clase burguesa, si nos atendemos a la burguesía media, ha acabado siendo víctima de su propia creación, ¿no? Porque al final, pues, el ciudadano medio está bastante atrapado, bastante sojuzgado, bastante dominado, y vive bajo una, diría Adorno, bajo una administración de la vida, también a eso se le llamará biopolítica con Foucault, en la que su vida parece administrada de tal modo que hasta su ocio se convierte en un consumo. Entonces no deja de trabajar y consumir en una rueda sin fin. El burgués en ese sentido parece que hoy en día está bastante desencantado y ya no tiene esa mentalidad que tenía el burgués del siglo XIX. Desde luego que Voltaire es un paladín de la ilustración y de la razón, yo diría que uno de los máximos, y ya lo dije antes, en su contexto y en su época y en su momento estuvo muy bien y hizo una gran labor este pensador. Sin embargo, posteriormente yo creo que el proyecto ilustrado ha tenido unos derroteros, sobre todo amalgamado con el capitalismo, que ha hecho que el liberalismo convertido en neoliberalismo pues lleve a un nuevo totalitarismo. Digamos que la Segunda Guerra Mundial se produjo entre tres totalitarismos: el estalinista, el capitalista y el nacionalsocialista. De esos tres, el que salió triunfante fue el capitalista, pero no deja de ser un totalitarismo. Otras cosas también, dentro de esta razón con mayúsculas, los valores que se presentan en la ilustración también se definen como universales. Se esconde también una concepción de superioridad moral de Occidente respecto al resto de sociedades. Es decir, podemos reconocer que África está siendo explotada por los países del norte, pero en cualquier caso estarán mejor que hace 300 años, que no conocían la ciencia, la razón y ni los valores democráticos. ¿Se ha utilizado quizás esta razón con mayúsculas, esta idea de progreso también para legitimar el imperialismo, la idea de civilizar a los países que no son del norte? Sin duda. Eso ya desde la conquista de América en adelante, el imperialismo ha estado presente con ciertas ideas de superioridad, incluso de superioridad racial, ¿no?, de los blancos y los europeos sobre el resto del planeta, ¿no? De hecho, esta idea pues todavía está latente y todavía sigue vigente. Lo cierto es que la idea de progreso en ese sentido pues se ve, si se analiza un poco, como es falsa, como no es cierta, ¿no? Un ejemplo de ello lo tenemos en el mundo musulmán. En la España musulmana de Al-Ándalus, pues eran los árabes los que eran sofisticados, civilizados, ricos y cultos, mientras que los cristianos eran unos brutos, ¿no? Pero de esa civilización de Al-Ándalus a lo que vemos hoy en día en el mundo musulmán, pues hay, yo diría que, un gran retroceso, ¿no? Lo que comentabas antes de África, por ejemplo, yo creo que estaban mucho mejor los africanos antes de de que llegara allí el hombre blanco que ahora, porque después de 4 siglos de trata de esclavos, después de que África ha sido fue imperialísticamente dividida, se la repartieron entre los poderes europeos en el siglo XIX para, con la escuadra de Cartabón, además. Sí, con la escuadra de Cartabón y vamos, las atrocidades que hizo Leopoldo II de Bélgica en el Congo, pues son un genocidio de la talla del genocidio nazi. Mira, precisamente, si me permites, que tengo aquí unos apuntes sobre Leopoldo, para ejemplificar quizás también este etnocentrismo. En 1876, Leopoldo II de Bélgica convocó y presidió la Conferencia Geográfica de Bruselas, que reunía expertos, exploradores y científicos de 6 países europeos. Pretendía establecer normas comunes filantrópicas para proteger el continente africano y sus habitantes de la explotación comercial indiscriminada, dado que con las últimas exploraciones se acababa de abrir África a la penetración europea. Con este fin, la conferencia decidió crear un organismo permanente, la Asociación Internacional Africana, presidida por el propio Leopoldo de Bélgica, para promocionar la paz, la civilización, la educación y el progreso científico y erradicar la trata de esclavos, que era una práctica común a buena parte del continente. Por supuesto, Leopoldo de Bélgica era muy considerado entre la burguesía europea como ejemplo de ilustrado, de emprendedor filantrópico, pero en la práctica, como nos has comentado, se dedicó a la explotación voraz del Congo y fue responsable de la muerte de cerca de 8 millones de congoleños. Y... Claro, claro, por eso. El increíble, o sea, el número de asesinatos en masa de ese periodo es impresionante, ¿no? Esto lo refleja de algún modo la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, en la que está basada la famosa película Apocalipsis Now, aunque Apocalipsis Now es situada en Vietnam. Pues bien, en Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola dice una mentira o una adaptación bastante falsa de la novela El corazón de las tinieblas. Y es cuando cuenta el general Kurtz, que protagoniza Marlon Brando, que está fuera de control y es un bestia, que el Vietcong llegó a una aldea y cortó las manos, los bracitos de todos los niños de la aldea, los bracitos en los que estos niños habían sido vacunados, y hizo una montaña de bracitos, ¿no? Y que eso era el horror, y que frente al horror había que actuar con el horror. Y entonces, sin embargo, si uno lee la novela de Joseph Conrad, ve que quienes hacían montañas de brazos, no de niños solos, sino de niños, mujeres y adultos, en el Congo, eran los secuaces de Leopoldo II de Bélgica. Eran los blancos, no era el Vietcong, no eran los resistentes negros a la invasión occidental, sino que eran los blancos los que hacían montañas de bracitos humanos. Otra mentira cinematográfica, por ejemplo, en ese sentido, de la bestialidad del imperialismo occidental, es cuando salen los indios cortando cabelleras. Cuando quienes cortaban cabelleras en la conquista del oeste en Estados Unidos de Norteamérica eran los blancos. Están pagados por los burgueses, claro. Exacto, y esas cabelleras, ¿para qué servían? Pues para las pelucas. Sí, es verdad. Para las pelucas que lucían en la corte en Europa. O sea que, y sin embargo, pues Hollywood le da la vuelta a las cosas muchas veces de una manera tan radical y tan fehaciente que es muy difícil desmentirlo dado su poder mediático, ¿no? Y sin embargo, solo tras la Segunda Guerra Mundial se echan los intelectuales las manos a la cabeza y se obligan a repensar esto del progreso y la razón, preguntándose entre otras cosas qué había sucedido en Alemania y cómo había sido posible el genocidio nazi en tiempos precisamente de la razón y la ciencia. Pero el mecanismo, bueno, se obligaron a repensar todo esto porque había sucedido en casa, pero claro, todo esto llevaba sucediendo ya tiempo en otros países, provocados precisamente también por los occidentales. Y entiendo además que el mecanismo es el mismo que se había dado en el Congo, la instrumentalización de las personas, ¿no?, convertidas en mercancía, en objetos desechables. Digo que aquí se puede ver un poco también ese etnocentrismo, ¿no?, de que cuando sucedió en Alemania sí que, digamos, fue un colapso mental, ¿no?, en el que había que repensarlo todo otra vez. Pero claro, llevaba sucediendo fuera de Europa, ya desde antes. Sí, desde luego. Estuvo, afortunadamente se dio ese shock, ¿no? Que es, primero, que sucediera en casa entre los europeos y luego que se utilizase la ciencia y la tecnología y la industria como métodos, medios de exterminación, ¿no? Entonces, a eso hay que añadir la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que es que demostraron fehacientemente cómo los trenes podían no solo ser vehículos del progreso, sino ser vehículos de muerte y llevar hacinados a millones de hombres a ser gaseados en Auschwitz, ¿no? Esto hizo que, bueno, pues la locomotora que se había inventado en la primera revolución industrial en Inglaterra, fuera ya no vista de una manera tan neutra y tan positiva, sino que, bueno, pues como un instrumento o una herramienta podía ser utilizada tanto para el bien como para el mal. A lo largo del siglo XIX, el desarrollo del capitalismo industrial caminó a la par del desarrollo de las técnicas productivas y la ciencia aplicada a la producción. A finales del siglo XIX, en el contexto de una despiadada competencia de las empresas por acaparar los mercados, Frederick Taylor elaboró un método con el que abaratar los costes y aumentar la producción en las fábricas mediante el estudio de los movimientos de los obreros y cronometrar los tiempos necesarios para realizar cada tarea. A este método se lo llamó organización científica del trabajo, o taylorismo. Los primeros pasos consistieron en la imposición de una disciplina muy severa y en una mayor división del trabajo para que cada obrero realizara unas tareas muy concretas en un tiempo indicado, controlando todos sus movimientos. Esta racionalización del trabajo bajó los costos de producción, pues tenían que pagar menos salarios. Las empresas incluso llegaron a pagar menos dinero por cada pieza para que los obreros se diesen más prisa. Además, para que este sistema funcionase correctamente, era imprescindible que los trabajadores estuvieran supervisados, y así surgió un grupo especial de empleados que se encargaba de la supervisión, organización y control de los trabajadores. Quedaba atrás definitivamente la época en que el artesano podía decidir cuánto tiempo le dedicaba a producir una pieza según su propio criterio de calidad. Ahora el ritmo de trabajo y el control del tiempo de las tareas del trabajador estaban sujetos a las necesidades de la competencia del mercado, a la objetividad de la medición y la ciencia, en aras de la producción. Se expulsaba así al obrero de cualquier control sobre su trabajo, pasando a ser una pieza más de la fábrica. Precisamente enlazando con esta instrumentalización de la razón, el taylorismo introdujo la llamada racionalización del trabajo, que también llamada la organización científica del trabajo, que entre otras cosas suponía un abaratamiento de los costes mediante el control estricto de los obreros de la fábrica, algo que luego Ford además perfeccionó y de esta forma logró que cada estadounidense tuviese un coche. Esto, por ejemplo, el taylorismo es uno de estos ejemplos de cómo la razón, esa aprendida neutral y universal, en realidad esconde unos intereses detrás, ¿no? Los intereses quizás, de, entre otras cosas, de, bueno, de la dominación del capital. Sí, no, sin duda. Que hay dos aspectos de la racionalización del trabajo. Uno de ellos es puede ser positivo, otro negativo. El positivo se ha ganado con muchas luchas y muchos enfrentamientos, como es el movimiento de los trabajadores que pedían, por ejemplo, una reducción del tiempo de trabajo, porque la jornada pues comenzaba, era de 12 o de 16 horas y se consiguió bajar hasta 8, ¿no? Ya desde principios del siglo XX. Y otra, pero eso costó muchas luchas y muchas batallas y muchas peleas. La racionalización del trabajo, simplemente como una herramienta, como un instrumento, lo que hace es, pues, lo que decía Marx en sus manuscritos de Economía y Filosofía de 1848, reducir, alienar al hombre, ¿no? Convertir al hombre en un instrumento de producción. En una especie de máquina, ¿no? Entonces la racionalización del trabajo ha supuesto una deshumanización, en el sentido en el que el hombre pues es simplemente un instrumento de producción, queda reducido a lo que produce y lo que consume. En ese sentido, claro, el ser humano pues se tiene que resentir necesariamente de semejante trato, pero eso a la racionalidad instrumental no le importa. Es algo así como la vida o la biografía del pensador alemán Ernst Jünger. Jünger luchó con los nazis, luchó primero en la Primera Guerra Mundial, fue condecorado 14 veces y en la Segunda Guerra Mundial también luchó con los nazis y se limitó a ver el bombardeo de París desde la ventana de un hotel. ¿Y qué es lo que cuenta al respecto? Pues cuenta que ya después de la Segunda Guerra Mundial, dice, la guerra se ha convertido en una lucha de máquinas contra máquinas, donde el hombre es un material de desecho. Podría decirse que la industrialización ha llegado también a ese punto, ¿no? Es una producción por la producción, donde el hombre queda finalmente convertido en un material de desecho. Vamos a otra de las consecuencias de esta idea, de este dogma de progreso. Desde el New Deal de Roosevelt y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, se va estableciendo la idea de que el gran monstruo, el capitalismo, puede ser domesticado mediante leyes. Es el tiempo de la socialdemocracia y del afamado estado del bienestar. Esos 30 años maravillosos de bonanza económica en los que los ricos se enriquecen y los trabajadores obtienen sanidad, seguro desempleo, educación y una invitación a esa creciente utopía de la sociedad del consumo y los productos baratos. Mi pregunta es, ¿se puede domesticar el capitalismo? Bueno, eso... No estoy seguro. Eso, digamos, siempre parece que la idea de espantadora, la idea de domar a la bestia, ¿no? Pero la bestia siempre es una bestia. Y casi sería más fácil, pues, que no fuese una bestia el sustrato que hubiera que embridar y sujetar, porque si no nos come, ¿no? Porque a lo mejor no se puede embridar y nos acaba comiendo a todos. Desde luego, mientras la bestia está en funcionamiento, está en activo, pues una de las fórmulas necesarias de tratar de convivir con ella es realmente el dominarla, ¿no? El capitalismo tiene que ser frenado o sujeto mediante leyes porque si no tiende pues a mayor de los esclavismos y a someterlo todo al valor del dinero y de la mercancía. En ese sentido, digamos, yo puedo decir que me parece razonable dos tipos de apuestas, pues tanto la reformista como la revolucionaria. La apuesta reformista sería pues ir mediante leyes cerrándole el camino al capitalismo salvaje, de manera que se convierta el status quo en un mundo mínimamente habitable. Otra sería la vía revolucionaria, ¿no? Que es cambiemos de modelo socioeconómico. Pero claro, el cambio de modelo socioeconómico, pues por ahora no es posible, no se ve viable, en el ¿no? Ya, quién sabe si surgirá en algún momento, pero ahora mismo es muy utópico el pretender o el vislumbrar que pueda haber un cambio radical en ese y rápido en ese sentido. Pero ahondando un poco en esto, incluso aunque se tomase, por ejemplo, el caso del estado de bienestar como modelo ideal, no ideal, pero bueno, vamos, digamos, decir, asumible, en la práctica hay que señalar también que esos 30 años de supuesta bonanza de las que hablan muchos se redujeron a unas regiones muy concretas del planeta y probablemente a costa de la explotación del resto. Vamos, que aunque se pudiese encadenar al monstruo, no sé si sería viable o al menos ético si se reduce solamente a unas regiones muy determinadas del planeta. Claro, claro, no. Es, de algún modo, también efectivamente se está viendo que eso es injusto, es decir, porque muchas veces, pues dado el sistema capitalista, unos pueden vivir bien, pero a costa de que otros vivan mal, ¿no? Es decir, unos países han sojuzgado a otros, la deslocalización de las empresas hace que sí, que se produzca barato y entonces todo el mundo puede consumir, bueno, todo el mundo occidental puede consumir, pero a costa de que trabajen niños esclavos cosiendo balones en Bangladesh, ¿no? Y entonces todo niño de Occidente tiene un balón de fútbol o varios, pero esos balones los cosen otros niños que tienen que trabajar, ¿no? En ese sentido, pues se ve todavía como incluso bajo la idea del estado del bienestar, pues su universalización, que sería también un proyecto ilustrado, ¿no? El proyecto ilustrado siempre se tendió a decir que tenía vocación universalista, que era universal, pero nunca lo fue. Es decir, siempre ha sido europeo, occidental. Y sin embargo, su extensión a todo el planeta, pues hoy también se manifiesta como algo totalmente inviable. La ciudad de Shanghái en los últimos 30 años, en los últimos 10 años creo, o así, ha consumido tanto cemento como Estados Unidos en todo el siglo XX. Este auge, por ejemplo, de la economía china está mostrando que si realmente comienzan a gastar materias primas al ritmo que necesita su enorme población, pues el mundo se va al garete, no hay recursos para que todo el planeta viva como se vive en Occidente, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con esta última reflexión y bueno, pues invitar un poco a los escuchantes que repiensen un poco y reflexionen sobre estos conceptos de la razón, el progreso y ver qué modelos de razón y qué modelos de progreso se esconden cuando lo escuchamos a través de los medios, entre otras cosas, sobre todo. Simón, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nada, encantado. Yo solo también aspiro a que haya se piense y haya un nuevo modelo de razón y de progreso que no sea como los que hemos venido teniendo hasta el momento. Y bueno, estoy agradecido de que me hayas invitado y cuando quieras volveré a estar con vosotros. Vale, pues seguro que volverás a estar y volveremos a darle más vueltas a temas de estos. Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. En ese sentido, creo que cualquier proyecto que merezca la pena tiene que ser, por definición, poco realista, porque los proyectos realistas que nos han ofrecido ya sabemos dónde han terminado. En los últimos meses he citado muchas veces una frase moderadamente malsonante de Bernanos, el escritor francés, católico, conservador, pero muy lúcido a la hora de ver las cosas. Bernanos dijo: «El realismo es la buena conciencia de los hijos de puta». Presentan la realidad como si fuese algo neutral dado por la naturaleza cuando es la construcción que ellos mismos han alimentado con el propósito expreso de ratificar sus privilegios y sus intereses. En ese sentido, si nuestra propuesta alternativa no es crudamente no realista, me temo que estaremos moviendo el carro del sistema que decimos o que queremos contestar. Interna de Diógenes. Un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes. 7 años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola Irratia. Continuamos en este programa hablando de palabras y significados, de libertad y propiedad, de igualdad y ley. Hablaremos de filosofía política, de palabras y de la construcción del Estado contemporáneo. Pero antes una pequeña introducción que creo resume muy bien esa grandilocuente construcción del sistema parlamentario burgués. Es un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. ¡Declaro esta tierra cuajo! ¡Este lugar está desierto! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir una nueva colonia. Aquí tendremos una vida feliz y derechos iguales para todos. Menos para negros, asiáticos, hispanos, judíos, gays, mujeres, musulmanes... En fin, todos los que no sean blancos. O sea, blancos, blancos, ni italianos ni polacos. Solo gente de Irlanda, Inglaterra y Escocia. Pero solo algunas partes de Escocia e Irlanda, ¿eh? Solo los blancos pura sangre. No, ¿qué coño? Ni siquiera blancos. Nadie tiene derechos. Ay, América... Please give me what I need. Set that pain out. Un hecho domina la historia de las ideas políticas en el siglo XVIII, el crecimiento de la burguesía en Europa Occidental. Y este crecimiento se da en un clima de progreso técnico, así como entre los primeros signos de la Revolución Industrial. Esta burguesía ya poderosa en Europa Occidental está compuesta por funcionarios, especuladores, financieros, negociantes y armadores, fabricantes y técnicos, también por intelectuales, pues el escribir ya es un oficio en el siglo XVIII. Y el ciclo del progreso se constituye porque el comercio produce riqueza. El poseer riqueza proporciona libertad. La libertad favorece el comercio y el comercio favorece la grandeza del Estado. Y bajo estos pilares empezará a pensar en la propia constitución del Estado, siguiendo la máxima que dice que una nueva distribución de la riqueza acarrea una nueva distribución del poder. Y siendo la riqueza el factor más característico de esta clase burguesa, buena parte de su filosofía política girará en torno a la economía. Nace el utilitarismo, la subordinación de la política a la economía, o lo que es lo mismo, una concepción utilitaria de la política. La nueva ideología burguesa no se presenta como la ideología de una clase, sino una ideología universal. La razón, el progreso, la libertad, la educación, el arte, todos son temas y conceptos muy importantes en el entorno de la Ilustración. Pero los propios pensadores son burgueses. La filosofía social y política de Voltaire es la de un propietario burgués. Voltaire considera beneficiosa la jerarquía de las clases sociales. Hay que abstenerse de desarrollar la enseñanza de esas clases populares. Y cito textualmente: me parece esencial que existan mendigos ignorantes. No es al peón a quien hay que instruir, sino al buen burgués, al habitante de las ciudades. Cuando el populacho se mete a razonar, todo está perdido. Es también el caso de los enciclopedistas franceses. La libertad, según la enciclopedia, es esencialmente la libertad económica. Y citando textualmente de nuevo, el Estado debe a cada uno de sus miembros la destrucción de los obstáculos que le estorbarían en su industria o que les perturbarían en el goce de los productos que son su recompensa. Pues la única cosa que importa para los enciclopedistas es que el gobierno sea estable y que fomente la actividad económica y artística. Esta es la concepción política, la concepción del Estado de los ilustrados. David Hume preconiza un gobierno moderado que favorezca el desarrollo de la clase comercial y que recurra al impuesto con moderación. Adam Smith expresa el ideal de una clase en plena expansión en su célebre obra Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, de ese mítico año 1776. En esta obra sostiene su fe en un progreso económico constante y la armonía fundamental entre el interés particular y el interés general. Es más, Adam Smith asigna al Estado funciones precisas: facilitar la producción, hacer reinar el orden, hacer respetar la justicia, proteger la propiedad privada. Thank you. digo que deberíais enriqueceros, pues enriqueceros es vuestro deber. Los hombres que se enriquecen tal vez sean los hombres más honrados que haya en la sociedad. Por ese motivo son ricos, por eso se les confía el dinero. Por eso llevan a sus espaldas grandes empresas y buscan un montón de personas para que trabajen con ellos. Hola, chicos. Hablemos de liberalismo y libertad. De la gestación intelectual del Estado contemporáneo. En el siglo XVIII se hablaba indistintamente de libertad y libertades, y el liberalismo aparecía como la garantía de las libertades, como la doctrina de la libertad. Pero en la medida en que el liberalismo aparece como la filosofía de la clase burguesa, no asegura más que la libertad de la burguesía. Y los no burgueses, por ejemplo Proudhon, tratan de establecer la libertad frente a ese liberalismo. Benjamin Constant, principal teórico del liberalismo durante la Restauración, dice literalmente: he defendido durante 40 años, escribe él mismo, he defendido durante 40 años el mismo principio: libertad en todo, en religión, en literatura, en filosofía, en industria, en política. Y por libertad entiendo el triunfo de la individualidad, tanto sobre la autoridad que pretenda gobernar mediante el despotismo, como sobre las masas que reclaman el derecho a sojuzgar a la minoría. Bueno, hemos entendido el concepto, ¿no? Se refiere a la libertad de la minoría. Define la libertad como el pacífico goce de la independencia privada. En propias palabras de Constant, la propiedad es la única que proporciona el ocio indispensable para la adquisición de las luces y la rectitud del juicio. Por consiguiente, solo ella hace a los hombres capaces del ejercicio de los derechos políticos. Constant escribe en 1817 que corresponde al comercio y a la industria el fundamentar la libertad mediante su acción lenta, gradual, que nada puede detener. Tocqueville, el máximo escritor liberal de la primera mitad del siglo XIX, se confiesa en una nota íntima, no publicada en su momento, de esta forma: tengo una inclinación racional por las instituciones democráticas, pero soy aristócrata por instinto, es decir, que desprecio y temo la multitud. Amo con pasión la libertad, la legalidad, el respeto por los derechos, pero no la democracia. Y todos sabemos cuál era el título del libro más famoso de Tocqueville. Y es que el problema que más preocupa a Tocqueville es buscar una respuesta a una única pregunta: ¿cómo conciliar la libertad con la nivelación igualitaria? ¿Cómo salvar la libertad? Entendiendo por libertad las libertades individuales de una élite, puesto que en el discurso liberal Tocqueville, junto con otros, defendían cierta igualdad legal, entendida Entendía que la progresiva entrada de las masas en este campo ponía en peligro esa libertad y los intereses de las élites. Frente a la peligrosa igualdad y la progresiva extensión del derecho al voto, Tocqueville propone la creación de asociaciones de todo tipo, políticas, industriales, comerciales, científicas o literarias, que ayuden a formar un sustituto de la aristocracia. Estas son sus palabras exactas. No se puede fundar en el mundo de nuevo una aristocracia, pero nada impide constituirla mediante asociaciones de simples ciudadanos, de seres muy opulentos, muy influyentes, muy fuertes, en una palabra, de personas aristocráticas. Recuerdo que estamos escuchando las palabras literales de algunos de los pensadores políticos que escribían precisamente en esos tiempos en los que se estaba gestando el Estado contemporáneo, el Estado liberal, parlamentario, burgués. Y por fin, democrático. Qué mejor que ellos, en sus discusiones internas, preocupados por la progresiva entrada de las masas en el mundo político, por la movilización de las masas en calles, fábricas y demás. Que mejor que esos debates, que sus palabras, que sus preocupaciones de cómo gestionarlo, de cómo organizarlo, cómo estructurar ese nuevo Estado para que sean ellos los que gobiernen, que sean las élites, que sigan prevaleciendo los intereses de esa minoría y no los de la mayoría. Estos son los que hablaban de libertad y democracia. Ideas tan características de la modernidad como libertad, razón, progreso, caminaron paralelas al establecimiento del capitalismo como sistema mundial, a la expansión imperialista de los países occidentales en una carrera de conquistar tierras para las plantaciones, abrir nuevos mercados y apoderarse de materias primas y mano de obra esclava. Y en todo este contexto, el Estado debía modernizarse también. Era el momento del asalto de la burguesía al poder político y reestructurar el Estado para hacerlo acorde a sus necesidades. Para arrebatar el poder a las antiguas élites, cuando no lograron pactar con ellas, la burguesía necesitaría del apoyo y la movilización popular. Nación, libertad e incluso igualdad fueron conceptos moldeados al calor de estas luchas y de estas necesidades. Si la burguesía poseía ya en el siglo XVIII el poder económico en una sociedad que poco a poco se iba transformando en una sociedad totalmente capitalista, era el momento de transformar el propio Estado, de modernizarlo. Proceso que se había dado ya en Inglaterra y en buena medida en Holanda. Era necesario romper los privilegios de la aristocracia de sangre para dar paso a la aristocracia del dinero. Mercantilizar la tierra, deshacerse de las trabas legales que dificultaban el enriquecimiento, acabar con los antiguos gremios que limitaban y controlaban la producción, expropiar a artesanos y campesinos de sus medios de producción e introducirlo todo en el ámbito de la propiedad privada. Pero sobre todo, era necesario el marco legal y la seguridad que proporcionase un Estado estable que obedeciese a estos intereses. Un Estado que garantizase el enriquecimiento, que caminase a la par de las necesidades de la clase capitalista. El vago concepto de nación permitió aumentar la base de su apoyo. La libertad era la libertad para comprar y vender sin estar sometidos a pesadas cargas fiscales o deberes para con una casta aristocrática que solo vivía de las rentas. La igualdad era la igualdad legal, sin diferencias en cuanto a la sangre, a la familia, a los títulos nobiliarios. El Estado-nación significaba unificar pesos y medidas, leyes y derechos que favoreciesen la circulación de productos y dinero. La ley, el Estado de Derecho, significaba garantizar que ningún rancio aristócrata, espada en mano, podría exigirles ningún pago reivindicando ni se sabe qué derechos. La ley significaba el derecho a la propiedad privada frente a muchedumbres, matones y demás que quisiesen redistribuir sus honradas ganancias. Y además de libertad, nación, progreso o razón, hay otro incendiario concepto que comienza a susurrarse en reuniones secretas, en los callejones oscuros, en las propias ciudades y campos. La revolución es temida y deseada, promovida y perseguida, desatada y controlada. Y es que el mundo contemporáneo es el tiempo de las revoluciones. La idea de que es posible subvertir el orden social, político y económico de forma radical y vertiginosa. Y en muchos aspectos, la burguesía, apoyada por proclamas populistas, valiéndose del novedoso concepto de nación, abogando por la libertad religiosa, atacando los privilegios de clero y aristocracia, se apoyó en las masas para subvertir este orden. James Madison, considerado el padre de la Constitución de Estados Unidos, dijo que el deber de un gobierno era defender a la minoría de los intereses de la mayoría. Y el nuevo Estado liberal se construiría bajo este lema. Revolución, un concepto muy útil para el ascenso de la burguesía al poder político y la instauración del Estado plenamente capitalista. Pero también un concepto peligroso, y es que en esa modernidad las masas de la población amenazaban con tener un papel activo y no conformarse con ser simple mano de obra. Los transportes, la imprenta, pronto el telégrafo, la proliferación de los panfletos, la concentración de gentes del común en ciudades y cada vez más centros de trabajo. Las propias libertades de prensa y opinión instauradas amenazaban al propio orden burgués que las había reivindicado para sí. la gran masa de población, de trabajadores del campo y la ciudad, que no se encontraban dentro del espectro de los propietarios, era vista por muchos como un leviatán, como una hidra impredecible a la que había que controlar. Pronto, el propio sistema legal y parlamentario compuesto por representantes electos de la burguesía vería como irremediable la paulatina ampliación del derecho al voto. Primero rebajando el capital exigible para votar, después ampliándolo al artesanado y finalmente un sufragio universal masculino. Ya muy recientemente se incluyó incluso a las mujeres. Durante este largo proceso de más de 100 años, el sistema representativo, que terminó denominándose sistema democrático, se fue adaptando y perfeccionando para que los puestos de poder político salieran casi exclusivamente de las filas de las clases altas, o, en su defecto, de esa nueva clase media que hacía de muro de contención frente a los desposeídos. El constitucionalismo que irrigó la Europa de mediados del siglo XIX permitía un esqueleto jurídico resultado del acuerdo entre los diferentes sectores privilegiados, ya fueran la ascendente burguesía o la aristocracia en proceso de aburguesamiento. Por eso, todas las constituciones fueron redactadas por ilustrados provenientes de las clases medias, abogados, consultores, médicos e intelectuales, en conjunción con las propias élites comerciales, industriales y terratenientes del campo. En muchas ocasiones en connivencia con los propios monarcas. Al mismo tiempo, los grupos de poder no electos, agrupaciones mercantiles, financieras y demás, se fortalecieron lo suficiente como para que las relaciones entre los gobernantes políticos y las élites económicas fuesen fluidas y velasen los unos por los intereses de los otros. En este nuevo modelo de Estado, el derecho de asociación obrera fue denegado y perseguido de forma continua, así como la posibilidad de participar de las instituciones a los partidos de corte socialdemócrata que fueron surgiendo en el último tercio del siglo XIX. Con lo que respecta a los de abajo, todo derecho político y social fue logrado solamente tras duras luchas, con encarcelamientos, ahorcamientos y persecuciones mediáticas. En lo que respecta a los de arriba, en momentos de gran movilización obrera tuvieron que sacrificar ciertos privilegios y ampliar los derechos políticos, no sin antes ir integrando paulatinamente a las organizaciones sindicales y políticas de extracción obrerista en el sistema político y cultural burgués. Todo este proceso abarca como mínimo desde finales del siglo XVIII hasta la propia Guerra Fría y abarca tantos ámbitos que ahora mismo solo podemos enumerar algunos. Algunos como el nacionalismo como forma de ocultar la lucha de clases, el establecimiento de la sociedad de consumo, la apropiación capitalista de los medios de comunicación. La intromisión en la educación, la cultura y el ocio de las clases trabajadoras con esa lucha por establecer una cultura burguesa en las clases desposeídas. La creación de una clase propietaria dentro de los propios obreros mediante la concesión de créditos. La domesticación de los sindicatos, obligándoles a participar del juego político de las élites. La apuesta por el bipartidismo, reduciendo el juego electoral a dos tendencias cada vez más similares que nada tocasen las estructuras básicas del nuevo Estado y a su vez estuviesen financiados por grupos de poder económico. Y podemos continuar con la asunción de relaciones de dependencia de los propios estados respecto a los poderes financieros, con acuerdos crediticios e incluso legales, a cambio de adaptar las políticas económicas. Y así ad infinitum. Ese es el estado contemporáneo, la democracia burguesa. Pero otro día hablaremos más de este tema, por hoy ya es suficiente. Nos despedimos no sin antes pediros que la próxima vez que leáis el periódico o algún libro o escuchéis a algún político o un medio de comunicación o simplemente en la calle, cuando escuchéis a alguien utilizar conceptos como libertad, progreso, nación o democracia, os toméis unos segundos para intentar desentrañar a qué leche se refiere con estos conceptos tan maravillosos.